somos top. Recuérdalo, sobre todo los que escuchamos Top FM. Desde el viernes en la 103.3. Top FM 103.3. You up. She died for your love.